Ayúdanos a comprender que amar es dar un poco más y no quitarle la claridad al mar. Ayúdanos a comprender cómo hacer el bien sin mirar a quién, que no nos condicione el color de piel. Amigo, hoy la vida está muy dura. Nuestra juventud se dice madura, buscando alegría donde encuentra más dolor. Ni siquiera saben quién sos vos. Pero en medio de tanta locura tenemos la esperanza de tu ayuda. Que aunque te fallemos no nos dejas sin tu amor. Queremos imitarte a vos, Señor. Ayúdanos a comprender que amar es dar un poco más y no quitarle la claridad al mar. Ayúdanos a comprender cómo hacer el bien sin mirar a quien, que no nos condicione el color de piel. Ayúdanos a comprender que amar es dar un poco más y no quitarle la claridad al mar. Ayúdanos a comprender cómo hacer el bien sin mirar a quién, que no nos condicione el color de piel. El color de piel. Hoy tomaremos el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 1 al 8, donde Jesús se presenta como la viña verdadera. Y dice así: durante la última cena, Jesús dijo a sus discípulos: yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Es palabra del Señor. Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento. El Evangelio nos relata una cena de Jesús celebrada antes de la fiesta de Pascua, en la que el Señor, con múltiples expresiones, intenta ayudar a que sus discípulos comprendan la relación que Él tenía con su Padre, Dios, y con ellos. A pesar de este esfuerzo, la comunidad de discípulos solo comprenderá con la recepción del Espíritu Santo, que los animará a salir en misión. Expresiones con que Jesús se presenta a sí mismo diciendo: yo soy el pan, la luz, la puerta, el pastor, la resurrección y la vida, el camino, la verdad y la vida, la vid verdadera. En el Evangelio de nuestro programa anterior, Jesús se presentaba como el modelo de pastor, capaz de arriesgar su vida a cada instante por las ovejas, para la construcción de la unidad, y así animar a sus discípulos a arriesgar ellos también la vida por la justicia y la promoción de los derechos y la dignidad del pueblo. En el Evangelio de hoy, Jesús es comparado con la viña verdadera, imagen ya utilizada por el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, el profeta Isaías expresa: el Señor me mostró dos canastas con higos. Una tenía higos sabrosos, mientras que la otra tenía higos podridos que no se podían comer. Los higos sabrosos representan a los desterrados fieles a Dios, que lucharon por crear un reino nuevo, mientras que los higos podridos, que no se podían comer, se representa con ellos a los poderosos y opresores de Jerusalén y de Egipto, es decir, al rey, sus funcionarios y el resto del pueblo de Jerusalén que quedó en Palestina y Egipto, porque estaban acomodados con el poder. En consecuencia, es importante aclarar que la pertenencia a la viña no está dada por razones de sangre, sino por adhesión desde la vida y la fe. La única condición es permanecer unido a la viña. Permanecer no significa estar presente, como muchos hoy se atreven a decir: soy católico, apostólico y romano, como afirmando pertenencia, cuando en la realidad social reflejan todo lo contrario. Todo el discurso de Jesús sobre la viña tiende a apuntar a la producción de los frutos, hasta incluso augurar que las ramas que produzcan el fruto esperado serán podadas para que puedan producir mayor cantidad y con más fuerza y firmeza. Contrariamente, las ramas que no produzcan frutos buenos serán arrancadas de la planta hasta la espera de la muerte en soledad. Una advertencia severa declara Jesús en este pasaje: ya que no crea un círculo cerrado de discípulos, sino una comunidad abierta donde todos tienen una misión. El amor solidario es lo único que conduce a la vida verdadera, capaz de generar una nueva sociedad que se anima a arriesgar la vida solidariamente para lograr frutos de liberación. Ser testigos de la resurrección de Cristo es hoy también nuestro desafío, actualizando la misión que Cristo propone, animándonos unos a otros a tener la fuerza y la convicción de que arriesgar la vida juntos vale la pena. El Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján presenta Es Hora de Hablar Claro, microprograma del obispo Miguel Esteban Esay. El tema de la misión para dentro de la Iglesia, para todos nosotros los cristianos, los católicos, porque desde el acontecimiento del encuentro de los obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, se ha popularizado mucho la llamada misión continental. Y yo querría decir una palabrita sobre la misión. La tenemos que planificar, la misión cristiana, como la planificó Jesús, y la tenemos que actualizar, sí, al hoy que estamos viviendo. Por eso que nos tenemos que preguntar: ¿qué hizo Jesús para anunciar la buena noticia, que es el contenido de la misión cristiana? La buena noticia de nuestra salvación, que comienza con la predicación de Jesús, con su muerte y resurrección, pero que tenemos que tener en cuenta toda su vida histórica. ¿Y Jesús qué hizo en su vida histórica? Convocó discípulos, convocó a gente, a hombres y mujeres, a escuchar su palabra, sus enseñanzas, pero después los envió como testigos. No les dijo: vayan como misioneros. Sí, iban en misión, pero la misión que envía Jesús es ser testigos. Por eso que es muy importante que volvamos a entender y comprender la palabra testigo. Muchas veces se presupone que para anunciar el Evangelio, bueno, hay que ser catequistas, hay que enseñar teología, se dan cartas pastorales, se habla incluso de testimonio, se hace catequesis, se organizan actos de misión, pero no se tiene en cuenta qué significa ser testigo. En Jesús, ser testigo significa vivir lo que Él enseñó y, eso sí, declararlo, anunciarlo, comunicarlo. Por eso que Ninguno puede ser cristiano si no es testigo. Y ninguno es testigo si no vive el encuentro personal con Jesús. Que Jesús sea el Señor. Porque después, en la catequesis y en todo lo que digamos para el anuncio del Evangelio, vamos a decir que Jesús es el Señor. Pero nos tenemos que preguntar, ¿es el Señor de mi vida? ¿Con qué criterios? ¿Con qué actitudes? ¿Cuál es el modelo de mi vida? Si no es Jesús en primer término, yo no puedo ser testigo, yo no puedo decir que voy a salir a misionar. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y no quedarnos con que sí, seremos discípulos de Jesús, porque aprendemos lo que Él ha enseñado, pero no vivimos lo que estamos por enseñar. Yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí no morirá jamás. Aleluya, aleluya, el Señor resucitó. Las palabras del obispo Saine nos hablaban de la misión del testigo en la sociedad de hoy, capaces de arriesgar la vida solidariamente por Jesús en los más pobres. Tomando partido, decía Monseñor. En consecuencia de la misión del testigo y en continuidad con nuestro programa anterior, daremos a conocer la segunda parte del documento de los curas villeros de las grandes barriadas de la ciudad de Buenos Aires, titulado Memorias del subsuelo, refiriéndose al infierno del Paco en las villas. Recordamos que estos curas fueron amenazados de muerte por el narcotráfico ante sus declaraciones a la prensa. Lo cierto es que, superando el miedo, se animaron a actualizar la misión de los testigos, con una clara opción por los más pobres. Aclaramos, JP vive hace 13 años en la Villa 21. GC es un vecino reciente, sacerdote, de la Villa 1114, donde llegó desde la Villa Fátima, en Soldati. GT lleva 10 años en Villa 31, cuando recuerdan al padre Ricciardelli, o a Mujica, o a Bernaza, o a Daniel de la Sierra, dicen sentirse parados en las espaldas del gigante. Para compartir la segunda parte de este documento, lo haremos a dos voces, intentando recrear el diálogo que los curas villeros tuvieron con la prensa. ¿Cuándo fue la primera vez que viste a un chico consumiendo Paco? No me acuerdo. La villa en un momento hace un crack con el Paco. Habrá sido alrededor del 2001. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Qué veías? Y ves cómo rompe la familia. La madre pierde todo porque el hijo lo vende todo. Es un drama familiar que se produce en torno a la vida del chico. Hay muchos chicos en situación de pasillo, como decimos ahora, no de calle, que ni siquiera son del barrio. Por ahí dejaron su casa en el Gran Buenos Aires, tomaron un tren, se bajaron donde pudieron para organizar su vida y su ranchada. ¿Y dónde duermen? En las calles. No todos los chicos de la calle. Cuando uno los ve en la villa, hay que pensar que son de ahí, que nacieron ahí. Para nuestro trabajo es una diferencia. Un pibe del barrio tiene algún vínculo con la capilla, o tomó la comunión, o jugó al fútbol en el patio de la parroquia, o conocemos a la familia. Entonces resulta más fácil darle una mano. En cambio, al pibe que no es del barrio, es más difícil ayudar. No tiene ningún vínculo anterior. Uno a veces escucha a los padres diciendo que no pueden manejar a los pibes. Es el argumento típico de los padres de chicos con problemas. Y más cuando son adictos. Una madre me dijo el otro día que mientras se encuentra lugar para ponerlo en tratamiento, trató de retenerlo. Y el hijo se tiró del segundo piso. La compulsión por consumir hace que, por ejemplo, lo encierren y el chico rompa todo, busque salir. ¿El tratamiento compulsivo sirve para algo si el chico no está convencido? Nosotros siempre apelamos a la libertad. Me parece que el tratamiento compulsivo dura lo que dura el encierro. En algunos casos puede servir. Tenemos casos extremos, cuando el pibe está a punto de hacer cualquier cosa, cuando peligra su vida, cuando son chicos de 14 y 15 años. y no podés esperar que sea mayor de edad. En esos casos tiene que intervenir el Estado como protección. ¿Los narcos viven en la villa? Lo que podemos afirmar es que la villa no es símbolo de narcotráfico. Estamos todo el día con casos de pibes, ayudando, organizando campamentos, actividades, centrando la mirada en algo positivo, y dejamos esos temas para otros. Claro, nuestra mirada no es la del servicio de inteligencia. Además, ponemos todo el énfasis en ayudar. Por ejemplo, ayudar a dos familias te puede llevar todo el día. Es uno por uno. Nosotros tenemos un pequeño grupo que es una especie de centro de atención de día, una granjita hecha por los hombres de la villa, donde hay 8 chicos en proceso de desintoxicación. Y vamos a ver cómo nos va con una casa de medio camino dentro del barrio. A ver si les podemos aportar algo antes que vuelvan a su casa para que tengan proyectos de vida. Es muy difícil. Recién estamos iniciándonos, con mucho para aprender. Pero lo lindo es que la comunidad se metió en esto. El lema es: cuidemos a nuestros pibes. ¿Por qué creen que los chicos se drogan? La adicción, en el fondo, es una enfermedad espiritual. No me refiero a que vayan a misa, no. ¿Están reclutando? No, nada que ver, no. No somos la Iglesia Universal. La adicción tiene un componente psicológico, biológico, pero también espiritual. Me refiero a encontrar el sentido de la vida. ¿Para qué vivo? ¿Hacia dónde voy? El horizonte en la villa se acorta. No hay posibilidad de estudiar, de conseguir un laburo, un lugar donde recrearse. Estamos iniciando en la capilla lo que se llama el patio de la Virgen. A veces son cosas muy elementales y básicas. También la identificación. Todos crecemos mirando a alguien. Por lo menos a mí me pasó. Por eso tratamos de generar en nuestros barrios líderes positivos. Que el pibe vea a un joven más grande que lo lleva al campamento, que hace cosas y que no solo tenga presente al que afanó más, son cosas muy elementales. El otro día en misa apareció un pibe que estuvo internado y se está recuperando muy bien. Lo empezaron a dejar salir los fines de semana. La mamá, una mujer grande, lo trajo a la misa. Nosotros no podíamos creer lo que estaba pasando. Se me ocurrió decir al final de la misa: ¿se acuerdan de Matías? Bueno, ahí está. La gente se quedó helada. ¿Y vos qué le dirías a la gente? Le dije yo. Que se puede. Dio su testimonio, estaban todos llorando y fue una inyección de ánimo para los que están desesperados. Un pibe de 16 años de mucho consumo me dijo: pero padre, ¿usted no tiene algo más importante que hacer que hablar conmigo? Eso me quedó porque es eso mismo lo que buscamos transmitir. Sos valioso, sos importante. ¿Y con el colegio qué pasa? Una de las causas que puede incidir mucho en el consumo de Paco es la deserción escolar a nivel del secundario, es decir, preadolescencia o adolescencia. El chico que deserta es un candidato. Tenemos muchos docentes que van a esos barrios porque tienen un compromiso social fuerte con los pibes, pero hace falta un compromiso de todos. Por eso apelamos al mundo adulto. Si tenés un club cerca de la villa, tenés que tener responsabilidad con ese lugar. Si tenés una parroquia, lo mismo. No se trata de tirarle el fardo a otro. Este no es solo un problema de los chicos, sino un problema nuestro. Cuando un chico está en horario de clase en la calle, hay un montón de gente que lo ve. Maestros, policía, el que vende café. Ninguno de los grandes nos hacemos cargo. Es muy probable que si el chico está mal, la familia también lo esté. Son cosas que van juntas. La sociedad argentina debería mirar con tristeza a los chicos que están con el Paco o problemas de violencia. Tristeza en lugar de venganza. Es como si fuera un hijo o un nieto. Hay que discutir cómo mejoramos nosotros, los grandes. Un cuento rapidito. Estamos en la guerra. Por todos lados explosiones, fuego, aullidos espantosos, gritos de dolor. En medio de todo eso, el capitán ordena retirada. Los que todavía pueden moverse bajan a la carrera a la colina, se esconden en una trinchera, esperan. En medio de esa calma, un soldado que empieza a caminar hacia el frente. ¿A dónde vas, soldado? Voy a buscar a mi amigo, que no ha vuelto. Venga acá, soldado. Si su amigo no ha vuelto, es que está muerto. Nadie puede sobrevivir a ese infierno. Pero el soldado no hace caso y se va. Y al día siguiente empieza el contraataque. El capitán encuentra al soldado que fue en busca de su amigo. El amigo está muerto. El capitán le dice: ¡No le dije que era inútil! El soldado responde, no, capitán, no fue inútil. Cuando llegué, mi amigo vivía. Sus últimas palabras fueron, yo sabía que ibas a venir. Fue una realización del Centro de Comunicación Nuestra Señora de Luján. Continuamos compartiendo el documento de los curas villeros, Memoria del Subsuelo, Infierno del Paco en las Villas. Hacia la gente de la villa, ¿hay prejuicios? ¿Se los estigmatiza? Hay prejuicio, pero creo que no por maldad, sino por desconocimiento. Por eso decimos, y más a los funcionarios, que vengan, caminen, conozcan el barrio, que vean lo que hacen, las calles que arreglan los vecinos. Como por ejemplo, cómo hicieron las cloacas, todas las mañanas los miles de chicos yendo al colegio. Esto es un barrio obrero, no una villa miseria. Es un barrio construido por la gente, con su propio esfuerzo. Gente que labura durante la semana y los sábados y domingos están poniendo ladrillitos para mejorar la casa. ¿Cómo es la relación de la gente de la villa con la violencia? ¿La toleran? ¿Se callan la boca? ¿La comparten? La sufren. En la 21 hay mucho para hacer. Ya con que arreglamos este tema de la droga para recuperar a estos pibes. ¿Se pueden recuperar? Hay que poner muchas fichas, pero por la experiencia sabemos que con mucha ayuda, compañía y seguimiento hay chicos que han salido. Además, independientemente del resultado, el ideal de uno es que se recuperen, estudien, tengan trabajo, una familia, que sean felices en la vida. Empezás a valorar las pequeñas cosas. Cuando te dicen, padre, por primera vez alguien se ocupó de mí. Son pequeños logros. Cuando uno hace una evaluación es como en el deporte. La diferencia entre estar cansado por no hacer nada o por haber jugado un partido de fútbol. Es un cansancio lindo, creo que esto es igual. Tal vez llega un momento en que te saturás porque tuviste problemas tras problemas y en un día no solucionaste nada. Pero te vas a dormir pensando, al menos traté de darle una mano a toda esta gente. Y en ese arriesgar, compartir el esfuerzo, uno se va contento a dormir. Señalaría dos cosas también. Que uno se contagia de la misma gente. No es que las capillas solas hacen cosas. Hay mucha gente que crea comedores, brinda apoyo escolar, las señoras se reúnen a coser. El barrio tiene una dinámica de querer progresar. ¿Qué aprendieron estando en la villa? Un montón. Como cura se crece en la fe a partir de la fe de la gente. La vida de uno se va enriqueciendo. Es más lo que uno recibe que lo que puede dar. La villa tiene muchas cosas dolorosas, la droga, la violencia, las armas, pero en sustancia es un clima de familia, todos se conocen, y hay un cariño desmedido por momentos. Otra cosa también es la fortaleza frente a la adversidad, es gente curtida, tendrán grandes problemas, a lo mejor dejaron su familia en otro país, aquí no se les hizo nada fácil, sin embargo enfrentan los problemas en forma permanente, con fe y solidaridad a la vez. No se fijan solo en su problema, sino también en el que tiene su vecino. La fe la viven encarnada en la realidad y tienen fortaleza. Pero no es que a ellos no les pasó nada. Quizá tienen dolores muy grandes, pero sobrellevan eso fijándose en el otro. En la villa hay un espíritu de fiesta permanente. Por eso podremos estar cansados, rajarnos 3 días a descansar, pero realmente estamos muy contentos. Siempre decimos que es un privilegio estar en la villa. ¿Será esta también nuestra misión como testigos? ¿Arriesgar la vida por los que la tienen amenazada? ¿Qué nos dicen los jóvenes de nuestras realidades? A continuación, Víctor Sebastián, un joven de la ciudad de Tucumán, nos comparte su historia. Hola a todos, me llamo Víctor Sebastián Silvera, estudiante de ingeniería, pertenezco a la comunidad San Gerardo y soy uno de los misioneros que fue a misionar a Tabson. Mi experiencia es demasiado, pero demasiado positiva. El solo hecho de que la gente abra sus corazones, abra sus puertas para dejar pasar a una persona misionera que lleva la palabra de Cristo, realmente es algo... Es algo maravilloso, ¿no? Dejarnos pasar, bendecir las casas, bendecir a los enfermos, es algo muy, muy fuerte. Y proclamar este Cristo vivo, que está vivo acá con nosotros. La experiencia en sí fue, bueno, muy, muy, muy positiva. A mí me gustó mucho la participación de la gente. Realmente creo que hace falta en Tabson, por lo que demostró la gente, que necesitan padres, necesitan gente que vaya, perdón padre, pero es así, necesita realmente un guía, una comunidad, formar una mini comunidad con adolescentes, formar una mini comunidad con chicos. Nosotros tuvimos una pequeña misioncita para los chicos, ¿no? Y los chicos, aparte, que se divirtieron muchísimo. Le quedó eso de decir, yo tengo ganas de ser partícipe de esto. Y luego tuvimos también una misión para jóvenes. Y realmente fue algo inesperado, porque nosotros esperábamos 2 o 3 personas y al final terminamos en total siendo más de 20. Y esa es un reflejo de que la gente quiere participar. Le hace falta fuerza, más confianza entre ellos para emprender. La enseñanza en sí que hemos dejado ahí es que pierden el miedo. Sí, que se reúnan solamente por el simple hecho de tomar unos mates en la capilla, de invocarlo a Dios y decirle, mire Diosito, está pasando esto, el otro, pero hacerlo en comunidad. Ya sabe que al juntarse 2 o más personas en su nombre, Él seguro está ahí. Y la experiencia que me llevo yo es una luz en todo mi ser y tengo ganas de seguir. Es una rueda que nunca acaba de seguir y seguir y seguir. Además, ya le estaba preguntando al padre cuándo va a ser la próxima. Así que poco que pierdan el miedo y que se aferren mucho en la fe a Jesús. Es difícil algunas veces, realmente es difícil salir. Y que bueno, Él provee, siempre Él está con nosotros. Y hay circunstancias en que no sale bien o nosotros creemos que no sale bien y Él nos da fuerza. El mensaje sería ese, que se aferren mucho a la fe y que si quieren van a poder seguro, caminando juntos. Si no todo está perdido. Compartir Evangelio y Realidad supone radios amigas, cercanas, abiertas a las historias y a la construcción de nuestra identidad como pueblo. FM Libertador, Posadas Misiones. FM La Milagrosa, Ciudad Oculta, Mataderos, Buenos Aires. FM Pocahuyo, San Martín de los Andes, Neuquén. 89.3 Radio Gráfica FM, Barracas, Capital Federal. FM Salavina del Carmen, Salavina, Santiago del Estero. FM Amanecer, Frías, Santiago del Estero. FM La Nueva, 98.1, Formosa. Radios que compartiendo vivencias junto al pueblo reafirman que vale la pena construir juntos la vida y la fe. Nuestro sitio en internet www.farco.org.ar. ¿Usted sabía que el CONFER está intervenido porque por ley debería estar encabezado por un miembro de cada una de las Fuerzas Armadas? Hacemos radio a 88 años de la primera transmisión radial en Argentina. 28 años con la ley de radiodifusión de la dictadura militar. Celebramos que todos los días nos escuchamos, que hacemos escuchar nuestra voz a todo el país, a todo el continente, y que desde la mirada del pueblo pobre, de los excluidos, con los intereses de nuestro pueblo, seguimos diciendo que otra comunicación es posible y la hacemos. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Un saludo especial para todas las oyentes y los oyentes, compañeras y compañeros de Radio Comunitaria San Pedro, de la querida provincia de Santiago del Estero, por estos 12 años de vida. 12 años acompañando al pueblo en las luchas por sus derechos. 12 años de una radio amiga y comprometida con la verdad. Un abrazo desde Radio Sur y desde la red Farco, que esta radio también integra. Y particularmente en este año en el que se está debatiendo y ojalá se sancione una nueva ley de radiodifusión que consagre la comunicación como un derecho humano. Un abrazo grande entonces para ustedes por estos 12 años y muchas felicidades. Desde Radio Sur 90.1 FM. Compartimos recién el saludo de Mario Farías, vicepresidente de Farco y director de FM Sur en la ciudad de Córdoba, en el que felicitaba a nuestra radio de FM Comunitaria San Pedro por sus 12 años de vida. Así también los compañeros de Farco nos animan a que otra comunicación no solo es posible, sino necesaria, por cuanto urge la sanción nacional de una nueva ley de radiodifusión para la democracia. A continuación, y en relación con la temática denunciada por los curas villeros de la ciudad de Buenos Aires, desde el reciente Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales de Base, realizado bajo el lema Comunidades Eclesiales de Base, Presencia y Misión Liberadora de Jesús, donde el pueblo se juega la vida, compartiremos el testimonio de Reina y Ana María, oriundas de la ciudad capital de Santiago del Estero y de la ciudad de La Banda, que nos animan a no ser indiferentes ante el flagelo de la droga y conjugar nuestras acciones comunitarias en solidaridad a favor de quienes la padecen. Testimonios aportados por nuestro corresponsal diocesano, el seminarista Hernán Orona. Estamos en el séptimo Encuentro Nacional de Comunidades Eclesiales de Base, compartiendo aquí con hermanos de todo el país que han venido, y bueno, con muchas experiencias, muchos sueños, muchas cosas lindas que se han aprendido y se han compartido. Estoy en este caso con dos señoras integrantes de la delegación de Santiago del Estero. Ellas se van a presentar y nos van a decir de qué parroquia son. Soy Reina de la Capilla Santa Rosa de Lima, del equipo diocesano de SEP, y también Ana María de la parroquia de la Salle de la ciudad de La Bamba. Les cuento que es un encuentro muy lindo, intercambio de las realidades, de cómo salir en nuestras comunidades, no solamente en la parroquia, sino hacia el encuentro del hermano. Nosotros hemos tomado muy de lleno el tema adicciones, porque es un tema muy candente que está en nuestra provincia, en nuestro barrio, para que realmente la Iglesia Católica, las comunidades eclesiales de base salgan, trabajen y busquen y no lo discriminemos al adicto porque es un enfermo, porque nos puede pasar a todos. En el hogar la inseguridad llega porque nosotros le damos la espalda al adicto, no lo tomamos en cuenta, el Estado nos hace cargo, los padres no sabemos a dónde recurrir. Bueno, ahora se han concientizado, de aquí nomás va a salir lo que se va a hacer allá en Santiago con las adicciones en las comunidades. Hoy nos hemos sentido acompañados porque inclusive el sacerdote está participando en talleres y ellos se han comprometido, los presentes, a trabajar a la par de los laicos en la formación de este grupo de autoayuda que vamos a hacer a los adictos. A mí personalmente me ha tocado pasar una situación y no he sabido a dónde recurrir, ni de parte del Estado, ni de ningún organismo oficial hay ayuda, y menos de la iglesia, tampoco había a dónde recurrir. De todas las diócesis ha salido la problemática de la inseguridad, las adicciones, la falta de contención de todos esos chicos. El tema de las adicciones fue un tema fuerte, planteado quizás desde la ciudad, pero también sabiendo que en el interior de la provincia, en nuestras ciudades y en nuestros pueblos, se están dando muchos casos, desgraciadamente, del tema de las drogas. Y también el alcohol y otras adicciones que se están dando en la zona. Bueno, ese fue un tema fuerte que han hablado los santiagueños. No solo ha sido ver problemas y canales de solución, sino que también hubo tiempo para dar a conocer nuestras raíces, nuestras culturas. Es muy rico ver aquí la variedad de tonadas, porque hay misioneros, salteños, porteños, sureños. De Bolivia, hermanos de Chile, de Paraguay. Bueno, las señoras por ahí no lo saben, ahí en San Pedro, que la parroquia tiene muchas comunidades, ¿no? Le vamos a pedir a la reina que nos diga un poquito cómo le damos aliento a esas comunidades de Guasayán. Salir al encuentro del hermano, hay ancianos que están solos, niños en nuestro barrio también que están desnutridos, hay que salir al encuentro y ahí nos encontramos con otra realidad que quedan los ancianos solos porque los jóvenes van a trabajar. Y a veces esos jóvenes son engañados por los que los contratan para trabajar porque vienen sin nada y a veces a dedo. Eso también hay que difundirlo, que no se engañen así los jóvenes. Por eso también desengañan, la falta de trabajo, se van y se meten en esa droga, la peor cosa que enferma toda la familia, toda la sociedad, porque las madres sufrimos, porque a veces también en la misma iglesia se hacen la cara para el otro lado, no quieren involucrarse. Bueno, si uno es animador de comunidad y está al frente de una comunidad, bueno, hay que involucrarse, si no, no somos comunidad y no somos nada de animadores. Hay que salir al encuentro del que necesita de nuestra ayuda. Un saludo para todos y que Dios los bendiga a ustedes que están en este medio de comunicación, y también que no se olviden de hablarle a los jóvenes, los que están en el medio de comunicación tienen ahí el poder de hablarle a los jóvenes, aconsejarles. Desde aquí queremos infundirle a todos nuestros hermanos que trabajan en comunidad, que hagan como dice la canción, hay que seguir andando y no bajar los brazos. Somos discípulos y misioneros y no tenemos que bajar los brazos, todo lo contrario, tenemos que seguir adelante. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder. Vamos concluyendo este programa número 40 de Evangelio y Realidad, agradeciendo las radios y redes que transmiten este programa. Gracias al auspicio de Editorial San Pablo por la celebración del segundo milenio del nacimiento de San Pablo y a FM Comunitaria San Pedro por sus 12 años de vida, convocamos a nuestros oyentes a participar del concurso Testimonio de quien animó la vida de nuestra comunidad u organización. Mediante el envío de relatos por correo electrónico o correo postal, no más extenso de 2 carillas, o bien de audios de no más de 5 minutos de duración. Desde los testimonios compartidos tanto hoy como en los programas anteriores, podemos constatar que son muchos los testimonios de vida que nos animan a organizar la comunidad barrial o eclesial o nuestras organizaciones de acción social. Solo tenemos que darlos a conocer para animar a otros a valorar en vida no solo contar quién o quiénes fueron, sino compartir los pasos que pudieron ustedes dar a partir de este empuje inicial. No es obligación, decíamos, hablar de una persona fallecida, laico, sacerdote, obispo o religioso tal vez, sino también de personas que aún hacen camino con nosotros y que desde el programa denominamos mártires de hoy, es decir, personas capaces de arriesgar solidariamente la vida, animándonos a buscar la realización de nuestros sueños, nuestros ideales de vida, en verdad y en justicia, para la transformación social. Los premios serán enviados a los ganadores por vía postal, por eso es tan importante enviar los detalles de sus datos y direcciones, junto con el envío de sus escritos o audios. Reiteramos, el correo electrónico de nuestro programa es evangelioyrealidad@yahoo.com.ar. Y nuestro correo postal, FM Comunitaria San Pedro, Maipú 262, código postal 4238, San Pedro de Guasayán, provincia de Santiago del Estero, Argentina. Contra el poder que hace del Padre, ostentador del poder, contra el poder que nos obliga a engañarnos, contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder, contra el poder de los que piensan ganando, contra el poder. Hoy quería presentar una nueva radio de las 7 que aún me faltan nombrar, pero me parecía importante leerles el correo electrónico del padre JP, cura Villero de la ciudad de Buenos Aires. Y dice así: queridos hermanos y hermanas, por la presente quiero expresarles de todo corazón mi agradecimiento por las muestras de apoyo y cariño solidario que nos han brindado en forma personal o escrita, tanto a mi persona como al resto de los integrantes del equipo de sacerdotes para las villas de emergencia. Esto nos fortalece en esta lucha desigual por la vida del habitante de la villa, que quiere vivir y no sobrevivir. Les comparto además que lo conocí hace muchos años, cuando prestaba servicios como cura en una parroquia en la calle de Montes de Oca, creo que era, en la ciudad de Buenos Aires. Y misionaba con otros jóvenes de esa parroquia en el departamento Figueroa, en la provincia de Santiago del Estero, creo que, si mal no me acuerdo, era la comunidad del Negrito. También recuerdo que los curas Sergio Marinelli y Duilio Guerrieri, ambos italianos y párrocos del departamento Figueroa de la diócesis de Ñatuya, lo estimaban muchísimo. Recientemente visitó nuestra parroquia aquí en San Pedro nuestro obispo auxiliar de Santiago del Estero, Monseñor Ariel Torrado Mosconi, quien nos resaltó la gran labor misionera del padre JP y sus compañeros sacerdotes que llevan a cabo en las villas 21, 1, 11, 14, 31, Ciudad Culta, entre otras. La verdad, yo también lo valoraría mucho, ya que no es nada fácil meterse en el barro y no ser salpicado por él. Espero que tanto los jóvenes asistidos como las comunidades de las villas valoren, acompañen y animen la misión de estos curas. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. La opción de Jesús por los pobres es una opción por las víctimas y buscamos humildemente que sea también nuestra opción. Las víctimas del paco y de la droga son innumerables en nuestros barrios. Al decir víctimas, suponemos también victimarios. Cuando un grupo de curas, hermanos y amigos denunciaron la gravedad de la situación de las villas de la ciudad de Buenos Aires, vimos reflejado mucho de lo que también nosotros vivimos a diario en nuestras comunidades y barrios. Las amenazas las hemos sentido como propias y queremos solidarizarnos total e incuestionablemente, y esperamos que esta solidaridad signifique también sostener el firme reclamo del esclarecimiento de las amenazas y un combate activo a esta gravísima enfermedad social que es la droga, sus traficantes y las causas que llevan al preocupante crecimiento de esta epidemia. Y por el movimiento de los curas en la opción por los pobres, firman esta carta Eduardo de la Serna, Marcelo Yaramela, Marcos Alemán y Vicente Reale. Por eso también nosotros desde el programa decimos: gracias, compañeros sacerdotes. Gracias, Víctor Sebastián Silvera, joven tucumano. Gracias, Padre Obispo Miguel Esteban Enzaine. Gracias, Reina y Ana María. Gracias, hermanos curas en la opción por los pobres, por animarse a ser testigos en esta gran misión y por animarnos a arriesgar solidariamente la vida por los hermanos y hermanas que tienen amenazada su vida y su fe. Dice Fray Beto: celebrar la Pascua es reafirmar nuestra fe en la resurrección de Cristo, así como en la resurrección de todos nuestros proyectos de justicia. La muerte es la única cosa cierta del futuro.